mirarte, quiero acariciarte, te quiero tocar tu piel. Nena, ven, sedúceme y también provócame. Quiero yo tocarte, quiero acariciarte, te quiero tocar tu piel. Quiero ver cómo tú te seduces con mi estilo. A la hora de bailar yo quiero ser más que tu amigo. Quiero darte mis caricias, quiero darte mi ternura, quiero darte mi cariño hasta que sientas calentura. Quiero tenerte, besarte, acariciarte, quiero sentir como caricias y con ternura y con soltura. Quiero saber cómo tu cuerpo junto a mí nos suda. Sedúceme y también provócame. Quiero yo tocarte, quiero acariciarte, te quiero tocar tu piel. Nena, ven, sedúceme y también provócame. Quiero yo tocarte, quiero acariciarte, te quiero tocar tu piel. Quiero acariciarte, mami chula, con soltura. Quiero que tú pierdas la cordura. Vamos a besito, quítate la envoltura. Que te quiero ver, mami, te duda bien dura, dura, dura. Hasta abajo, al ritmo del bajo. Suéltate conmigo, que contigo yo me fajo. Si tú me provocas, te beso en la boca. Te voy a besar hasta que tú te pongas loca. Nena, ven, sedúceme y también provócame. Quiero yo tocarte, quiero acariciarte, te quiero tocar tu piel. Nena, ven, sedúceme y también provócame. Quiero acariciarte, te quiero tocar tu piel. Mami, seduciéndome, amándome, tu cuerpo provocándome. Con ese movimiento tú matándome, el corazón arrebatándome. Tu cuerpo y tu cadera, mami, acechándome. Aunque tú lo niegues, yo sé que tú me prefieres. Tú eres esa nena que bailando a mí me enciende. Es la que baila reggae, la que a la disco viene. La que no tiene miedo que en la disco yo la pegue. Nena, ven, sedúceme y también provócame. Quiero yo tocarte, quiero acariciarte, te quiero tocar.